4 minutos sobre las 11 de la mañana, decíamos, vamos a continuar con la actualidad local de esta jornada del viernes, a las puertas de un nuevo fin de semana. Lo cierto es que entre los más destacables, sin duda, a nivel cultural, además es una de las citas principales a lo largo del año en Ubrique. Ya saben que, les hemos venido informando, arranca la campaña de teatro de otoño y es, por tanto, uno de los focos de atención en el día de hoy de cara a lo que va a ser la agenda cultural y del ocio de este fin de semana. Mañana, sábado, recordamos que bueno, pues van a ser un total de 4 representaciones teatrales a las 9 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou durante los sábados que restan de este mes de noviembre. Arranca, como decimos, en el día de hoy esa campaña de teatro de otoño con la obra La criada amorosa por parte del grupo teatral MDM. Así que queríamos, por supuesto, adentrarnos en lo que van a ser esas citas culturales, y en concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico al director y uno de los actores de MDM, Daniel Vignolo, que nos va a hablar de la obra, también de la propia compañía, que es la primera vez que se acerca por aquí hasta esta campaña de teatro de otoño. Daniel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Bueno, bien, gracias por atendernos para que podamos contar un poco lo que estaremos presentando mañana por primera vez en Ubrique. Daniel, que es obvio, es de origen argentino por tu acento. Sí, hace ya 11 años que estoy aquí, que estamos aquí en España con la compañía, pero sí, bueno, no puedo evitarlo, es que el acento, la pampa húmeda me persigue a través de los años. Bueno, pero la verdad que muy contento por estar aquí. Daniel, que forma parte, como decimos, es director y actor de esta compañía MDM, sí, que es la primera vez, ¿no?, que se acerca hasta esta campaña de teatro de otoño. En realidad, no habías estado ni personalmente nunca aquí en Ubrique, ¿no? No, la verdad que no. La verdad que es mucha la expectativa que tenemos, porque venimos trabajando en Cádiz desde casi el principio de la compañía, desde que está radicada aquí en España. Hemos trabajado en casi toda la provincia, afortunadamente, siempre por intermedio de la Diputación en principio, y ahora, bueno, por los diferentes programas culturales a través de los ayuntamientos y demás. Y tenía muy buenas referencias de la muestra de teatro que se realiza en Ubrique, y siempre, bueno, por una cosa u otra, por las idas y vueltas, es como que nunca podíamos, y al final, bueno, se han alineado los astros y estaremos por primera vez mañana con vosotros. Y la verdad, vuelvo a repetir, es mucha la expectativa, son muchas las ganas de que, bueno, la gente pueda un poco apreciar nuestro trabajo. Y la verdad es que además, cada año, ¿no? No sé si te ha llegado, sí, esa noticia, pero sí, suele haber muchísimo público, se espera, ¿no? Es una de las citas culturales, sí, en Ubrique más destacadas, así que sí, siempre se está impaciente para que lleguen esas obras teatrales que forman parte de la campaña. Qué bueno, sí, la verdad que siempre se corre con una ventaja a la hora, ¿no?, de que si se programa una muestra anualmente, y si esa muestra se mantiene a través de los años, el público como que ya la va conociendo, se hace asiduo, y de repente se crea una afluencia de público que hace que vayamos asegurados, entre comillas, a que vamos a tener el público, que la gente está, bueno, predispuesta a pasárselo bien, que es un poco lo que nos interesa. Siempre las compañías corremos con esa incertidumbre a la hora de llegar a un sitio nuevo, no sabemos si vamos a tener mucho público, poco público, dependemos un poco siempre también de todo, ¿no?, de las circunstancias, del momento, del equipo de fútbol que esté jugando, de alguna fiesta local y demás, siempre como que estamos tratando, pero al hacerlo de esta manera siempre se corre con una gran ventaja, porque ya el público está acostumbrado a esto, y eso es muy, muy positivo. Daniel, que en el caso de MDM Teatro, esta compañía, bueno, pues lleváis ya un buen número de años de trayectoria. Se fundó en el 95 en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Empezamos prácticamente, bueno, como jugando. Estábamos en la escuela de teatro y de repente nos propusimos, digo, ¿por qué no montar una compañía? ¿Por qué no tratar de contar nuestras propias historias? ¿Por qué no subirnos al escenario y, bueno, tratar de aprender más allá de lo que la escuela enseña, ¿no? Y la verdad que empezando como un juego terminó siendo nuestro, a lo largo de los años, lógicamente, empezó siendo nuestro medio de vida y desde el 2003 que estamos aquí, la verdad que muy contentos porque la gente ha entendido perfectamente el estilo de teatro que proponemos, porque es un estilo de teatro bastante particular, es un estilo de teatro clásico, pero que a su vez lo adaptamos, que interactuamos con la gente, hacemos que el público sea partícipe activo de la obra que viene a ver. Y ya, como decía antes, el público desde el principio como que se enganchó mucho a esto que proponíamos. Y particularmente Andalucía fue como nuestro punto disparador para el tipo de humor que planteábamos y a partir de ahí, bueno, que nos movemos por todo el país, hemos tenido la suerte de conocer, bueno, menos Baleares, el resto lo tenemos bastante bastante trabajado y la verdad que muy contentos porque tenemos la suerte de encontrarnos con públicos diferentes cada fin de semana y creo que eso es una de las cosas más valiosas que podemos rescatar, ¿no? De todo este magnífico trabajo que tenemos la suerte de hacer, de repente estar un día un fin de semana en el norte, otro en el sur, de probar los diferentes públicos, los diferentes receptores del humor, digamos, por así decirlo, ¿no? Que solemos tener. No sé si tienes la sensación o tenéis la sensación de que por la idiosincrasia de los andaluces del sur, sí, un poco pues también llega más o es más fácilmente, reciben mejor, sí, el tipo de humor, ¿no? Corremos con cierta ventaja, la verdad es que siempre vamos como un, está mal decirlo, pero como un pelín relajados, entre comillas, porque sabemos que ya jugamos con un punto a favor que tenéis vosotros, que es esta cosa de que ya estáis predispuestos al humor, a la risa y al jugar con nosotros, y eso la verdad es que se agradece muchísimo arriba del escenario, porque el teatro es un juego de ida y vuelta, es un juego que el actor propone y el público dispone, y si el público dispone, el actor propone, y es como que estamos todo el tiempo retroalimentándonos y la verdad que eso se logra mucho más cuando el público está abierto, cuando el público está receptivo a lo que uno le propone, ¿no? Nos comentabas, ¿no?, que sobre todo estáis centrados en Andalucía en estos últimos años, pero sí, habéis tenido una trayectoria internacional y en nuestro, sí, país, de hecho, desde Burgos a Sevilla, Madrid, habéis estado en el norte, por toda España, ¿no? Sí, por todo, ya te digo, nos falta Baleares por una cuestión técnica, bueno, que por eso nos complicaba un poco, pero hasta en Canarias hemos tenido la suerte de estar, y bueno, amén, ¿no?, los tiempos que corren y las crisis que han agravado un poco la economía y que de repente los presupuestos se han achicado bastante, que cultura no es lo que era antes en cuanto a que por ahí a lo mejor antes había como más posibilidades de moverse y demás. Hemos tenido igualmente la suerte de conocer, hasta hemos estado trabajando en Portugal, hemos tenido la suerte de llevar el teatro, bueno, en español, lógicamente, pero a toda la línea fronteriza de los pueblos de Portugal, y la verdad que encantados, porque de repente estábamos contando una historia y como cómo va a recibir el público, incluso cómo van a recibir los niños esto, ¿no?, que estamos proponiendo, y la verdad es que el humor va más allá de todo, el teatro va más allá de todo, es que se pueden contar tantas cosas más allá del idioma que el público reciba, que eso es maravilloso, la verdad que estamos encantados de las posibilidades de la recepción que hemos tenido con la gente a lo largo de los años. Grupo Teatral MDM, que sobre todo en cuanto a géneros, podríamos decir, soléis ofrecer obras, comedias, clásicos, comedia, y musicales, sí, incluso, ¿no? Sí, estamos trabajando. Bueno, estos últimos años hemos trabajado mucho la comedia del arte, a partir de la comedia del arte, del estilo de teatro clásico, con Goldoni, bueno, también un poco con Molière, pero sobre todo con Goldoni. Hemos conseguido ahí una beta en la cual podemos también un poco jugar como compañía, ¿no? Con esta cosa que decíamos del humor interactivo. La comedia del arte, la comedia de Goldoni, escrita en 1750, bueno, en el siglo XVIII en general, se proponía en la calle, se proponía para todo público, y de repente eso daba muchísimo juego a los actores a la hora de la improvisación, del romper la cuarta pared. Y entonces a partir de este tipo de dramaturgia cogemos a este autor, y la verdad es que nos ha dado pero muchísimas satisfacciones, porque estamos hablando de obras de casi 17 personajes que bueno, adaptándolas, las hemos reducido a 10, y estos 10 personajes están siendo representados por 3 actores que somos en realidad, que nos convertimos en 10 personajes, o sea, como que nos desplegamos y nos convertimos en en muchos más, y lo maravilloso es cuando termina la obra que la gente se acerca y nos pregunta, ¿dónde están el resto de los actores? Porque solamente habéis saludado 3, hay gente que cree que somos muchos más, y eso realmente es muy gratificante, porque ahí es donde vemos que el trabajo está logrado, esta cosa de repente de triplicarnos por cada uno en personajes totalmente diferentes, totalmente dispares, y que la gente entre en el juego sin problemas. La verdad que gracias un poco a Goldoni, ya digo, a la Comedia del Arte, que nos ha permitido un poco incursionar en este estilo de teatro. De hecho, La Criada Amorosa, la representación que se va a ofrecer mañana. Es una adaptación, ¿verdad?, de la comedia de Carlo Goldoni. Sí. Creo que es la primera vez que se representa en España La Criada Amorosa, me parece. Creo que es una obra que nunca se ha visto aquí. Es una obra que, la verdad, que es muy divertida, la puede ver toda la familia, la pueden ver incluso los niños. La hemos hecho, la venimos haciendo hace un año y medio, la hemos probado en sala, la hemos probado al aire libre también en verano, en explanadas de iglesias, en escenarios, en plazas, y de repente es una obra que nos da mucho juego, que la gente entra en esta comedia muy bien, y un poco, digamos, que engloba a toda la familia, que es un poco lo que queremos, que la gente vaya al teatro, que se lo pase bien y que vuelva, que repita, que eso es lo que queremos, que la gente descubra o redescubra que el teatro es divertido, que uno se la puede pasar bien. Pues nos adentramos, si te parece, en la obra. Como decimos, adaptación de la comedia de Carlo Goldoni. Hablamos de los actores también, porque como nos comentabas, habéis hecho esa adaptación de 17 a 10 personajes, pero que al fin y al cabo representáis entre solo 3 actores, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio Alvera, Ana Gete y yo nos ponemos en la piel de estos nueve personajes. Totalmente dispares, y también el punto interesante es que da igual el género, o sea, de repente nos vais a encontrar a los chicos haciendo de chicas y a las chicas haciendo de chicos, como que de repente el juego da para todo, da para que la gente realmente se encuentre con una propuesta teatral pura y dura, o sea, que estemos ahí los actores en carne viva tratando de contar una historia como dé lugar. Eso es lo que queremos. Mauricio, que es también argentino, sí, si no me equivoco, y Ana, sí, que es donostiarra. Sí, vasca, sí. Sí, la verdad que hemos hecho una mezcla, bueno, a lo largo de todos estos años hemos trabajado con gente muy diferente. Bueno, hemos tenido un actor sevillano también, Paco Sanz, hemos trabajado con una directora argentina, Mirta Maidana, que era una profesora nuestra, que fue una profesora nuestra en Argentina de actuación. Bueno, la verdad que hemos tenido la suerte de trabajar con gente muy diferente, que eso también ha enriquecido el trabajo, que de repente, si bien siempre decimos, la compañía nació en Argentina, pero hoy por hoy ya no podemos decir que sea una compañía argentina, sino que somos un mix de diferentes sitios que hacen y conforman esta compañía, este estilo de teatro que hemos logrado a través de los años. Bueno, pues por tanto, una obra para divertirse, como decimos, mañana sábado, y además tú lo comentabas al principio también, interactiva, muy interactiva con el público. Sí, interactiva, ¿no? Sí, bueno, que no se me asuste el público, que no vamos a subir a nadie al escenario, que en realidad siempre el juego es con respeto, y bueno, tratando de siempre de ridiculizarnos nosotros primero, de hacer una autocrítica nosotros como actores desde arriba del escenario. Y bueno, no asustando al público, no queremos asustar a nadie, no vamos a exponer a nadie. Uh-huh. Invito igualmente a la gente antes de mañana, si queréis entrar a nuestra página, tenemos incluso una página en Facebook que se llama MDM Producciones, para que un poco vayáis conociendo un poco el trabajo que hacemos y todo. La verdad que ahí vais a ver ahí un poco lo que proponemos como compañía, las diferentes propuestas, un poco la trayectoria, para que ya mañana sepáis un poco qué es lo que vendréis a ver. Pues si te parece, Daniel, nos vamos a quedar con la invitación a todas las personas que nos estén escuchando. Además, hay que destacar que en el caso de esta campaña de teatro de otoño, no hay una entrada como tal, ¿no? Sino que es un precio simbólico, además, y que va tiene un fin solidario. O sea que, con más motivo, poder disfrutar de la cultura, de esta cita teatral, incluso además, como decimos, con un fin solidario. Sí, agradecer también al Ayuntamiento, que lo hace posible, que cada año vuelve a apostar a la cultura, a la Diputación de Cádiz, que también nos está ayudando, o sea, gente que sigue haciendo cosas a pesar de la crisis y de todos estos años duros que hemos estado viviendo, que siguen apostando a la cultura, que es tan importante, tan necesaria hoy por hoy, para todos en los tiempos que corren. Estamos realmente agradecidos a todos ellos que nos ayudan a que podamos seguir contando historias arriba de un escenario y que la gente se lo pase bien. Pues Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Daniel Vignolo, como decimos, director y actor de MDM, Mauricio Alvera y también Ana Gete son los actores que integran MDM Grupo Teatral, que mañana ofrecerán la primera de esas representaciones teatrales, La criada amorosa. Pues Daniel, que bienvenidos mañana a nuestra localidad. Muchas gracias. Seguro que tendréis mucho éxito. Esperemos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.